Sé que tú me quieres, pero no dices nada, que silenciosamente sufre tu corazón, porque el destino quiso, mi vida está truncada, y mustias a las flores del jardín de mi amor. No sufras, no cariño, no llores, vida mía, los sueños siempre llevan a la desilusión, aunque da la esperanza en un rincón del alma, que pueda convertirse en el más puro amor. No sufra, no cariño, no llores, vida mía, los sueños siempre llevan a la desilusión, aunque da la esperanza en un rincón del alma, que pueda convertirse en el más puro amor. Aunque da la esperanza en un rincón del alma, que pueda convertirse en el más puro amor.